Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Enredados días. Enredados días, sí, estamos en un nuevo Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en una mañana gris, algo fresca, tirando a fría, húmeda. Una mañana bien porteña, le contamos a quienes no están en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Este programa es una transmisión especial. Uh-huh. Buen día, Blas. Ya mirá qué cosa. Tenemos tanto. Así que... es, de las manos de Blas Martín llegaremos hasta el mediodía, seguramente. En lo que vos decías bien, ¿no? Una transmisión especial. Una transmisión especial, porque, como ya muchos los hemos ido anunciando, han llegado acá en la caravana de sudamericana de los 43, donde han llegado tres padres y uno de los sobrevivientes. Así es. Que han estado en Córdoba, en Rosario, y han estado en estos días realizando actividades en las cuales hemos participado acá en Buenos Aires. Sí, desde el sábado están aquí Hilda Hernández Rivera, Mario César González Contreras, madre y padre de César Manuel González Hernández. Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, y Francisco Sánchez Nava, de 19 años, es un sobreviviente del ataque policial a bala viva allí en Iguala, ¿verdad? Exactamente. En esa noche que va del 26 al 27 de septiembre del año pasado. Este programa, esta transmisión, una parte la vamos a hacer casi toda desde acá, desde el estudio, con intervenciones telefónicas. Vamos a estar comunicándonos con la Embajada de México, en la puerta de la Embajada de México, donde está realizando la actividad. Así es. Y aproximadamente a las 11 de la mañana va a ser esta conferencia de prensa de estos padres y madres y de este sobreviviente. Igual estaremos allí atentos a lo que esté ocurriendo en la puerta de la embajada para darle paso a los testimonios que nos puedan llegar desde allí. Allí van a estar los compañeros de la Caterva, las compañeras de la Caterva, sosteniendo la transmisión en vivo desde allí, esa radio abierta que ya está armada, y a su vez la conexión con el Enredando las Mañanas. Uh-huh. En este caso en particular vamos a saludar a dos radios que se suman a esta transmisión. Uh-huh. Una es una radio mexicana. Regeneración es la radio, en la Radio de México, es www.regeneracion.org.mex. Que es la que está transmitiendo directo de México y también desde Uruguay, ¿no? Así es, ya estamos conectados también con La Corsaria en Montevideo. Uh-huh. Saludamos a ambos oyentes y oyentas, tanto uh-huh. en México como en Uruguay. Vamos al primer tema musical. Vamos al primer y tema. Ya después de lleno con los testimonios que tenemos para arrancar con este Enredando las Mañanas especial. Nadie hizo nada para impedir la desaparición de 43 estudiantes. Para militar. somos unos delincuentes. Que dinero que lo llevan y se van. Lo que mata a papá son propiedad del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién la paga, dice quién vivirá. No se puede caminar sin colaborar con su santidad, el señor Matanza. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Yo soy Angélica, mamá de Kiki Lescano, víctima de Gatillo Fácil, y también soy José Ángel Campos Cantor. ¡Presente! ¡Presente! Yo soy Marina Costecchi, hermana de Maxi, asesinado en el puente Pueyrredón en el 2002. Y también soy Miguel Ángel Mendoza Zacarías. ¡Presente! Buenas tardes, yo soy Alberto Lemos, papá de Paulina, y también con mucho orgullo y honor, soy Dorian González Parrales, presente, vivo, vivo, lo queremos. Soy María Luz Parrales, mamá de Lucas Medina, y muerto en la tragedia de 11, y también soy Luis Ángel Abarca Carrillo. ¡Presente! Soy Juan, de la formación de segundo año de Pañuelos en Rebeldía, y también soy Jonás Trujillo González. ¡Presente! Soy Jonás Río, militante de Convergencia Socialista, y también soy Marco Antonio Gómez Molina. ¡Presente! Decíamos que los familiares llegaron el día sábado de Rosario, de las actividades en Rosario. Fueron prácticamente en forma directa al espacio de Pompeya. Allí tuvieron una reunión con distintas organizaciones, muchos de ellos también víctimas de víctimas de la impunidad, fundamentalmente, ¿no? Es decir, porque hay distintas digamos, motivos por los cuales están participando y ya vienen organizándose desde hace un par de años. Estas palabras que escuchamos fue, de alguna forma, la ceremonia inaugural de la conferencia que se brindó a partir de las 18 horas. Hubo una reunión entonces previa, alrededor de las 14 horas comenzó, y a las 18 comenzó esta conferencia con esta ceremonia, de las cuales vamos a ir compartiendo tramos a lo largo de todo el programa. Hablaron tanto Hilda, Mario, como Hilda, cuando terminaron los tres, las dos mamás y el papá, se levantó Francisco y nos contó qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y cómo sucedió esa noche entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado. Ayotzinapa ha sufrido. Ayotzinapa sabe de dolor. Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre, le creció una rabia hacia el gobierno, hacia el sistema, rabia de exigir justicia, rabia de exigir la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Ayotzinapa es una escuela normal rural donde entran a estudiar hijos de campesinos, donde entran a estudiar gente humilde, gente pobre, gente que trabaja en el campo. El hecho ocurrido del 26 de septiembre lamentablemente tuvo que pasar para que miles de personas despertaran. Se viene donde nosotros nos organizamos como estudiantes de Ayotzinapa para salir a una actividad de boteo, a recolectar fondos. A las 5 de la tarde nos organizamos, salimos rumbo a un pueblo, Huitzuco, que está ubicado en la ciudad de Iguala,

y hay mucha gente acá dispuesta para empezar con la conferencia. Bien, bueno. ¿No les escuchan? Está bien, o sea, bueno, vos sabés... ¿Cómo? No, le avisaba a una compañera que estábamos viendo una cosa del sonido. Si quieren, va a empezar ahora justamente el sonido. ¿Quieren enganchar un ratito o quieren que hablemos en un rato? Enganchamos un ratito el sonido, si a ti te parece bien, y nosotros nos vamos bajando para ir a conversar un momento también con Diana Cordon en algún momento y retomamos cuando vos nos indiques. Dale, ¿te parece bien? Enganchamos el sonido. Dale. Estamos allí, entonces, frente a la Embajada de México, en la calle Arcos, sí, que es una zona complicada, Sí. No es por estigmatizar, ¿no? Pero es una zona complicada, ¿no? Toda la zona de Belgrano es una zona complicada. Ahí estamos. Bien, vivos los queremos, vivos los queremos. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con Diana Cordon, que es una de las fundadoras del equipo argentino de investigación psicosocial. Creemos que lo que aconteció y lo que sigue pasando en relación con los 43 desaparecidos, queremos preguntarle su punto de vista y hasta dónde es el alcance de este terrorismo de Estado que podemos apreciar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, estamos acá y estábamos escuchando directamente desde la embajada el sonido y nos están avisando que ya va a empezar la conferencia de prensa. Si bien pensábamos que iba a ser un poquito más tarde. Sí, a las 11. A las 11, entonces directamente en este momento está comenzando. Hola, la conferencia. Sí. Está hablando Francisco. Yo acerco el celu al bafle para que puedan tomar el sonido. Perfecto. Un abrazo. Pero no, señores. El gobierno mexicano combate a la humildad, combate a la pobreza. El gobierno mexicano va, mata a los campesinos que sea necesario, si ven que quieren levantar la voz. Y ya después llegan las autoridades, las policías, te ponen un arma y dicen, eras parte del crimen organizado. Eras parte de una banda de narcotraficantes. No, señores, este es el gobierno mexicano, y lo denunciamos ante los medios, y exigimos a la embajada que presione, y que nos entregue a nuestros compañeros. Ya son ocho meses, señores, no podemos seguir esperando otro mes más sin tener a nuestros compañeros. No podemos, señores. Nosotros como Ayotzinapa ya estamos hasta la madre, como nosotros decimos allá en México, de que solamente nos dicen, ya están las averiguaciones, ya van avanzando las averiguaciones, que ya detuvimos a otro más que participó en el caso Ayotzinapa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué te dijo ese que detuviste? No, pues nada. Entonces, ¿de qué se trata? Queremos a nuestros compañeros, a nuestros compañeros. El gobierno mexicano, al principio de lo ocurrido en Iguala, quiso criminalizarnos con un grupo de narcotraficantes. Quiso limpiarse las manos diciendo, formaban parte de un cártel, por eso los atacaron. Formaban parte de una banda de narcotraficantes, por eso fueron amasacrados. Señores, nosotros en un principio, cuando se acercaron los municipales en Iguala, le dijimos en claro, somos estudiantes de Ayotzinapa, solamente queremos que nos dejen ir y no pasa nada. Le dijimos en claro, dejamos muy en claro ante los municipales, ante los federales, que éramos estudiantes. No tenían por qué o no teníamos ni un delito para que ellos llegaran a dispararnos, para que ellos llegaran a masacrarnos a tres compañeros. El terrorismo de Estado así es en México, así es, señores. Pero nosotros queremos el apoyo del pueblo de Argentina para acabar con el terrorismo de Estado en México, para acabar con las violaciones de derechos humanos en México y aquí en Argentina. Señores, la denuncia está escrita, la exigencia está escrita ante el gobierno, que queremos a nuestros compañeros, que queremos justicia. No es posible que siga habiendo esto. A partir del 16 de septiembre hacia acá, ha visto desapariciones forzadas, ha visto asesinatos, ha masacrado. Hace una semana levantaron a 17 campesinos. A los 3 días aparecen 3 desollados, torturados. Le quitaron los ojos, igual como le hicieron a nuestro compañero Julio César. ¿Qué autoridades son? ¿De qué autoridades gozamos en México? ¿De qué, señores? Solamente es un decir que tenemos policías municipales, que tenemos policías federales, que nos van a brindar una protección como campesinos, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad ellos son los que se dan el lujo de salir de cacería humana. Cuando en realidad ellos son los que se dan el lujo de ir a asesinar a campesinos que quieren levantar la voz. Asesinar a personas que luchan por defender sus derechos. Señores, no tenemos miedo al venir a denunciar al gobierno mexicano. No. Al contrario, señores, vamos a señalar siempre que lo ocurrido en Iguala fue el Estado. Porque somos testigos. Porque nosotros estuvimos el 26 de septiembre, estuvimos la madrugada del 27 y miramos participar a las fuerzas militares de aquel batallón 27 que se encuentra ubicado en Iguala. Que hasta la fecha, las autoridades no permiten que se abra la línea de investigación hacia los militares. Que porque dice que ellos no tuvieron nada que ver. Señores, nosotros los miramos, somos testigos. Claro que participó el ejército. Claro que participaron los militares del batallón 27. Y exigimos al gobierno mexicano que dé apertura a los expertos independientes que tenemos como familiares, que apertura a las investigaciones, que cumpla lo que había dicho Peña Nieto. Dijo que iba a autorizar que se investigaran a los militares. Después, cuando los expertos quisieron ir a investigarlo, dijeron no, ya no vamos a permitir que investigues a nuestros militares, a nuestro ejército, porque ellos no participaron en los hechos. Exigimos al gobierno que dé apertura para que nuestros expertos puedan investigar y puedan realizar las investigaciones para llegar al esclarecimiento del caso Iguala. Exigimos también que nos entreguen a nuestros compañeros, pero exigimos que liberen a aquellos presos políticos que han luchado contra nosotros, a Nestora, que no tuvo nada de delito, solamente porque levantó la voz, porque se organizó para realizar autodefensas, ya que no gozamos de buenos policías en México. Exigimos la liberación de Nestora, de todos los presos políticos que existen, que hay en el estado de Guerrero. Pero la demanda principal, sabe bien el gobierno mexicano, la demanda principal ya se la planteamos, ya se la exigimos a Peña Nieto, a nuestro presidente, que lamentablemente tenemos ese presidente que solamente va y dice, les voy a ayudar, no se preocupen. Cada vez que nos reunimos con los padres, les voy a ayudar. Las investigaciones ya se están haciendo. Ya mandé a la Marina, ya mandé a la Infantería, ya mandé a todo el ejército, andan en búsqueda de sus compañeros, no se preocupen. Cuando en realidad hasta la fecha son 8 meses. ¿Dónde están nuestros compañeros? ¿Qué pasó con nuestros compañeros? Los queremos vivos y le exigimos que nos los entreguen lo más antes posible. Lo más antes posible. Y que no se hagan tonto, que no se hagan tonto diciendo o desmintiendo ante, con su empresa comprada de Televisa, que el caso Ayotzinapa ya está cerrado. El caso Ayotzinapa no está cerrado. Y no vamos a permitir que se cierre sin antes tener a nuestros compañeros con nosotros. Sin antes ver nuestros 43 hermanos. El caso Iguala, aunque ellos digan con su supuesta hipótesis, con su verdad histórica, que nuestros compañeros fueron calcinados, fueron quemados en el basurero de Cocula, nosotros hasta la fecha no tenemos ni una prueba científica que compruebe que en verdad nuestros compañeros fueron calcinados, que en verdad nuestros compañeros fueron quemados. Hasta la fecha no hay ni una prueba científica, y es por eso la exigencia al gobierno mexicano, que queremos a nuestros compañeros, que los queremos lo más posible. El pueblo de Argentina también está con nosotros, también exige la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que también protesta y se va a manifestar día con día para exigir la presencia, para aclarar los hechos de Iguala, para exigir justicia. Nosotros como estudiantes no nos merecíamos esto. No, cierto, somos unos normalistas, un normal, donde levanta la voz por cualquier injusticia, donde levanta la voz cuando a una persona le están violando sus derechos. Somos esos estudiantes. Pero no tenían el deber o darse el honor, el privilegio de ir a atacarnos, de ir a masacrar a 3 compañeros o de desollar a un compañero o sacarle los ojos a un compañero. No tenían por qué darse ese deber, ese honor. Y más que nada, es eso, señores. Exigirle al gobierno mexicano que entregue a nuestros compañeros. Denunciar lo que es un gobierno criminal, que es un gobierno que solamente viven y viven diciendo que vivimos en injusticia, cuando en realidad en México se vive pura injusticia. Que es un narcoestado, que es un narcogobierno. Que vamos a señalarlo siempre donde estemos parados. Siempre vamos a señalar hasta ver un cambio en México, hasta ver un cambio en Guerrero. Pues Guerrero, señores, se viven muchísimos crímenes de Estado. Y también exigimos al gobierno la justicia por todos los crímenes que han ocurrido en Guerrero. El Charco, donde masacran a 12 campesinos por cuidar sus tierras. Y hasta la fecha está en la impunidad. Exigimos que se haga justicia por ese caso del Charco. Exigimos que se haga justicia por la matanza de Aguas Blancas, donde matan a 17 campesinos. Exigimos que se haga justicia por el 12 de diciembre del 2011, donde amasacran a 2 compañeros de la normal de Ayotzinapa. Exigimos que se haga justicia por el 7 de enero del año pasado, 2014, donde matan a 2 compañeros de la normal de Ayotzinapa con un supuesto accidente. Exigimos que se haga justicia por lo de Apaxingán. Exigimos que se haga justicia por la guardería ABC, por las muertas de Juárez, por Actial, por todos los crímenes que han ocurrido y han quedado en la impunidad. Queremos esclarecimiento total y queremos la justicia. Y queremos a nuestros compañeros con vida lo más antes posible. Esa es la exigencia del gobierno mexicano y esa es la demanda. Demandarlo y señalarlo que es un narcoestado, que gozamos de unos narcos mexicanos gobernantes en el país. Hola. Sí, sí, ¿te escuchamos? Sí, era Francisco ahí en la primera intervención en la conferencia de prensa. Bien, Francisco, 19 años, ¿no? 19 años, sí, sí, un pibe increíble. Ahí sigue Hilda Sánchez, vuelvo a tomar el sonido. Bien. Ya que no hay una prueba científica por parte de ellos que diga todo lo contrario, nosotros creemos y sabemos que están nuestros hijos vivos porque los peritos argentinos que tenemos, que nos están acompañando y que hicieron el honor de ayudarnos, ellos ya sacaron pruebas científicas, y en lo cual no es verdad lo que dijo el gobierno mexicano. Es por eso la exigencia a nosotros, a nuestro gobierno, que nos entregue a nuestros hijos, ya que siempre nos ha traído tras mentira y tras mentira. Nosotros también les venimos a comunicar a ustedes, pueblo argentino, lo que está sucediendo. Que no se dejen engañar por esas versiones que ellos dicen. Siempre han tratado de quedar bien con las demás personas y desgraciadamente no es así. Nosotros hemos sufrido muchas violaciones a nuestros derechos como ciudadanos mexicanos. Ellos han tratado con la punta del pie. Nos traen que vengan para acá, que sus hijos están allá, siempre muertos. Siempre los buscaron muertos. Y en realidad eso no es verdad. Por eso como padres nosotros exigimos la presencia de nuestros hijos. Ya no nos vamos a dejar que nos sigan engañando. Venimos aquí a la embajada para que oigan estas personas que también están aquí como mexicanos y que le exijan al gobierno mexicano, que es Peña Nieto, José Ochoa, Murillo Karam y Enrique Miranda, que ya entreguen a nuestros hijos, que ya no vamos a seguir creyendo sus mentiras. Gracias a ustedes, pueblo argentino, que se solidarizan con nosotros y nos apoyan, la verdad, a pesar de tantas injusticias que también ustedes viven. Nosotros amamos a nuestros hijos y vamos a seguir alzando la voz. Sabemos que vamos a tener a la mesa problemas por esto que decimos, pero no nos vamos a quedar callados. Es la verdad que estamos viviendo y quiero que todos lo sepan. Nosotros no nos vamos a quedar callados porque son seres humanos a los cuales les hicieron daño y son personas inocentes que no le deben nada a nadie. Y los queremos con vida porque así se los llevaron. Gracias. Bueno, escuchábamos a Hilda Hernández Rivera. Estamos... Era Hilda Sánchez... Hernández Rivera, ahí, sí. Ahí sigue la siguiente madre, que es Hilda también. Ahí vuelvo al centro. Perfecto. Para denunciar todas las arbitrariedades que el gobierno mexicano hace hacia su pueblo. Estamos aquí frente a la embajada para exigirle la presentación con vida de nuestros hijos, porque sabemos muy bien que fue el gobierno quien se llevó a nuestros hijos. Fue la policía en complicidad con los militares. El gobierno mexicano, como dice la compañera, nos ha tratado con la punta del pie. No le importa dañar al pueblo, no le importa dañar a la gente indígena. Nosotros ya no estamos conformes con todo lo que nos ha hecho. Por eso venimos a denunciar todas las arbitrariedades que el gobierno mexicano hace hacia nosotros como padres. Nos ha engañado, nos ha dicho que nuestros hijos están muertos. Nuestros hijos no están muertos, nuestros hijos están vivos. No tiene ninguna versión científica que compruebe que realmente nuestros hijos no se encuentran. Pero nosotros como padres vamos a continuar en la búsqueda de nuestros hijos. Nosotros ya no nos vamos a callar, ya no vamos a estar dispuestos a que nos sigan pisoteando. Tenemos más hijos, tenemos nietos y no queremos que esto siga ocurriendo en México. Por eso a ustedes les pedimos que difundan medios, que difundan toda la problemática que estamos sufriendo. A los argentinos que nos apoyen, que levanten la voz, que digan un pronunciamiento hacia Ayotzinapa, porque realmente ya son ocho meses que no sabemos de nuestros hijos. Queremos encontrarlos. Por eso es la denuncia aquí ante la embajada de presentación con vida de nuestros hijos. Gracias. Esa voz era de Hilda Legideño Vargas, que es la madre de Jorge Antonio Tizapa. Ahí va Mario, el padre. El padre.

venció. México ya está cansado de la violencia y de usted. Lo digo muy enojado, yo también ya me cansé. Que negocian con el narco los políticos jodidos. Son cerdos del mismo charco, es de todos bien sabido. Con líquido en la mirada, la conferencia observé. Esto está de la fregada, yo también ya me cansé. Cansa tanta injusticia y cansa la corrupción. La vida diaria desquicia, sufrir tanta aberración. Secuestraron normalistas, en total 43. Seguimos pasando lista, yo también ya me cansé. Si tienen una estrategia, no da buenos resultados. Padecen de paraplegia, los tienen arrodillados. Tanta ignominia sumada, ya nadie les tiene fe. Se me van a la chingada, yo también ya me cansé. Presente. Soy Eduardo Nachman, hijo de Gregorio, detenido desaparecido, y también soy César Manuel González Hernández. Presente. Soy Delia Fucci, mamá de Pablo Fucci, masacrado en Cromañón, y también soy Alexander Mora Venacio. Presente. Soy Alejandro Imperiali, de la Comisión por la Memoria de la Paternal. Y soy Jorge Antonio Tizapa Leguideño. ¡Presente! Soy Gabriela Ríos, soy de la Comisión de Familiares Víctimas de la Igualdad de Chile. Y también soy Cristian Tomás Colón Garnica. ¡Presente! Soy Yolanda Galpón y también soy Giovanni Galín de Guerrero. ¡Presente! Soy Silvana Beckerman, del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, y también soy Emiliano Alén Gaspar de la Cruz. ¡Presente! Soy Chiquita Aguilera, familiar y herida del 23 de diciembre de 2001, y también soy Abel García Hernández. ¡Presente! Bueno, volvemos a la ceremonia siempre. Siempre con los nombres de estos 43 estudiantes desaparecidos. Hola. Hola, sí. Sí, ¿qué tal, Anto? Sí. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho. Acá estoy con Mario, el papá de César Manuel Hernández, González Hernández, para que puedan dialogar con él. ¿Quieren que les pase el teléfono? Sí, perfecto. Gracias. Dale, un abrazo. Bueno. Acá. Mario, buenos días. Buenos días. No se escucha bien. ¿Escuchás ahora un poco mejor? Tomás. Estábamos escuchando hace un momento, emitiendo parte de lo que fue la ceremonia el sábado allí en Pañuelos en Rebeldía, en la sede de Pompeya. No le escucho. Ah, seguís sin escucharnos. A ver. Bien. Hola, ¿ahora nos escuchás mejor? No. Ajá. A ver. Hola. Sí. A ver, ¿nos estás escuchando mejor ahora? Sí. Bien. Bueno, Mario. Bueno, vos decías hace un momento, te escuchábamos en la conferencia de prensa hablar de este periplo político electoral que se viene y que ya está tan próximo. ¿Se han tomado ya algunas respuestas por parte del pueblo allí de Guerrero? No, ellos siguen en su posición, siempre lo vamos a decir, ellos tienen su posición y nosotros también tenemos la nuestra. Ajá. Ellos su posición es de que quieren cerrar el caso y nosotros no lo vamos a permitir, esa es nuestra posición. Uh-huh. Con respecto a específicamente las elecciones que vienen, había surgido y hemos hablado varias veces con que llamar a no votar en este caso. Sí, bueno, esa es la posición de los padres. Sabemos perfectamente bien que hay mucha gente que va a votar y está en su derecho. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para decirles que no. Ellos son libres y pueden ellos son libres de decidir por su persona. Nosotros lo único que exigimos es que no haya votos hasta que se encuentren a los 43 alumnos. Claro. Ustedes desde están van a llegar antes de, digamos, van a estar ahí para las elecciones o todavía van a estar yendo esta caravana. No, me parece que no vamos a poder estar allá. Claro. Está bien. ¿Qué es lo que están viendo a través, digamos, recién acabamos de hablar con Uruguay también, que los están esperando, donde también hablaban de todo lo que han estado escuchando en estos días? Seguramente van a encontrarse también con un pueblo que los va a recibir y los va a acoger y van a también a sumarse a esta a este Vivos los Queremos. ¿Qué expectativas tienen ahora? No, ojalá y Dios quiera que también seamos recibidos como en el pueblo argentino. Que el pueblo argentino, de verdad, es muy impresionante, tanta solidaridad y tanto apoyo y tanto cariño hacia los padres que venimos en esta caravana. Uh-huh. Y otra de las cosas es un poco cómo están ustedes transmitiendo lo que están viviendo a los que se quedaron ahí en Guerrero, los que se quedaron en Ayotzinapa. ¿Qué es lo que está pasando y cómo es la ansiedad de toda esa gente que me imagino que quieren también escuchar esa voz de ustedes, ¿no? No, pues nos comunicamos vía telefónica o vía internet y ellos también están no están parados, ellos siguen luchando ya también en diversas actividades. Uh-huh. Ellos hoy tienen una marcha por los 8 meses también que ya quieren ver también a sus hijos, tanto como nosotros. Sí, imaginamos que hoy nuevamente en el Zócalo también habrá una marcha. Sí. Uh-huh. Bien. Bien, Mario, te agradecemos mucho la comunicación, te agradecemos mucho la presencia, te agradecemos mucho todo esta reposición de palabras como coraje, como rabia, y te agradecemos mucho el estar acá entre nosotros. Los que tenemos que agradecer somos nosotros, gracias a los medios también, porque los medios han pasado muy lindos con nosotros también y no son como los de allá, que hay muchos tipos vendidos, que por vender una nota en 3.000, 4.000 pesos, le tiran a los padres. Que aquí, afortunadamente, y lo vuelvo a repetir, me los llevo a todo mi corazón, medios, gente, la gente que nos ha apoyado, las organizaciones que nos han acogido como nunca lo esperé, que gente, que gracias a ellos pudimos estar acá y nos comparten sus alimentos. Muchas gracias a todos. Sí, estás también en los corazones de todos los que has compartido en estos días. Un gran abrazo. Igualmente. Hasta luego. Bueno, Mario González, ¿verdad? Sí, Hola. Sí, Anto. Sí. Dani. Bueno, pasa acá, estamos con Mario. Hace mucho frío. Mario está temblando, así que vamos a abrigarnos un poco y a seguir. Acá hay muchos medios, por suerte. Así que vamos, seguimos acá en la embajada. Bien, perfecto, y nosotros atentos. Y a las 13 es la movilización de Obelisco a Cancillería. Uh-huh. Eso es importante también. O sea, hasta las 13 van a estar ahí. Un rato más calculo y después de acá directamente nos vamos todos al Obelisco. Bien. Para movilizar desde ahí a Cancillería, que esperamos que sea una marcha masiva, multitudinaria. El día no ayuda, pero esperemos que venga mucha gente. Perfecto. Porque es la última, es la anteúltima actividad pública. Agrego que a las 7 de la tarde hoy en Puan va a haber una charla, seguramente ya lo dijeron, pero va a haber una charla con los familiares y después un festival para despedirlos, porque ya mañana siguen viaje para Uruguay. Sí, perfecto. Sí, no lo habíamos dicho todavía, así que quedó dicho, ¿eh? Buenísimo. Bueno, estamos atentos acá a cualquier comunicación que vos tengas allí, ¿eh? Dale, buenísimo. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, frente a la embajada, lo que está ocurriendo lo describió perfectamente Antonella desde allí. Hay una banda de magos sin chistera y sin capa, que en lugar de varita usan rifle y macana. Nigromantes funestos que con pérfida magia desaparecen gente y objetos sin gracia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que nos digan dónde están. ¿Dónde fueron a parar los que son y ya?

que lograron grabar pidiendo por favor, ya no disparen. Ya no disparen, somos estudiantes. Son sonidos que como padre de familia al principio nos ponía tristes. Pero ya llegó el momento en que la rabia está saliendo. En que la rabia está saliendo de que en estos ocho meses del caminar en búsqueda de mi hijo, me he dado cuenta de la injusticia hacia los indígenas, hacia la gente humilde que somos nosotros. Sí, es verdad, no hay clase media, no hay clase media, simplemente hay dos: gobierno asesino narcotraficante y nosotros los de abajo. Nosotros ya estamos hasta la madre de poner los muertos y ellos las balas. Sí hay miedo, pero se ha ido apagando. El mismo gobierno ha hecho que nosotros salgamos a las calles a exigir justicia sin temor a que pase algo. Y pues, si ya nos han quitado todo, ¿qué más nos pueden quitar, no? ¿Cómo le explicas a una madre que su hijo desapareció, que alguien se lo llevó y ya jamás volvió? La masacre de Ayotzinapa es un crimen de Estado, es un crimen repudiado por los mexicanos. Desaparición forzada de estudiantes normalistas, como si ellos fueran los terroristas. Atacaron directamente sin razón que valga. Eran gritos contra ráfagas de balas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá volvimos y dimos un poco vuelta al programa, pero estamos retomando lo que prometimos en un comienzo, ¿no? Así es. Bueno, Diana Cordon, una de las fundadoras del equipo argentino de investigación psicosocial, ya está en línea. Buenos días, Diana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, aquí atravesando una mañana con, digamos, todo un despliegue de lo que es, lo que se puede considerar formas de terrorismo de Estado, ¿no? Desde lo que... Pero vos sabés que no se oye bien, ¿eh? No, decíamos que estaban compartiendo fundamentalmente los familiares de Ayotzinapa, que están aquí presentes, todo un despliegue de lo que sería calificable como terrorismo de Estado, ¿verdad? Desde la desaparición de los 43, pero también todo lo que sigue sucediendo posteriormente. No sé cuál es tu opinión sobre esto. Sí, yo la verdad es que estoy profundamente conmovida, como, bueno, todos los que de alguna u otra manera hemos ido siguiendo el proceso de los 43, como decimos en México, como decimos, bueno, en todas las, ¿no? Uh-huh. En el mundo entero. La verdad que estoy profundamente conmovida porque a mí me parece que es la expresión más paradigmática de lo que uno podría llamar un narcoestado, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, lamentablemente son muchísimas las víctimas de este avance de un Estado intrincado con el narcotráfico y con la brutal represión que hay en un país como México, ¿no? Claro. Lo que es reconfortante simultáneamente es que México, también el pueblo de México, se ha parado. Bueno, se nos cortó lamentablemente. Estaba hablando justamente de cuáles han sido, imagino yo que iba a seguir con esto, ¿no? Cuáles sí. Han sido las herramientas, cuál ha sido la respuesta de ese pueblo mexicano. Estábamos pensando estas versiones del terrorismo de Estado, en la cual aún se somete a familiares y en general al pueblo, desde el gobierno o los distintos gobiernos también departamentales. No sé si está ya conectada nuevamente, estamos esperando. Estamos esperando, bien. Sí. Sí, bueno, es tremendo, lo hemos vivido y lo hemos escuchado, pero sí. Bueno, queríamos ese exactamente, cuál ha sido la respuesta desde el punto de vista de Diana, que es una psicóloga. Ahí está, ya estamos nuevamente con sí. Diana Cordón. Sí, nos sí. estabas empezando a explicar un poco, me imagino. ¿Cómo? Mira, discúlpenme, ¿les puedo dar un número de línea para que me llamen? Sí, espera sí. un segundito, lo das por línea privada, ya enseguida, sí, enseguida, sí, enseguida te toman. Va a ser muy difícil. Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, eso, vamos a esperar entonces un poquitito más hasta que estemos nuevamente conectados en una comunicación más estable con Diana Cordón, que, insistimos, es alguien que está en temas vinculada, tratando desde el equipo argentino de investigación psicosocial estos temas particularmente desde, digamos, el momento propio de la dictadura militar aquí en Argentina. Claro, sí, sí, que lo está siguiendo todo el equipo. Y apoyando. Y apoyando desde un comienzo a las madres, que realmente, digamos, uno cuando las ve, y lo veíamos el otro día, ¿no? En estas mismas actividades donde han participado, ¿cuántos años y cuánto tiempo han podido sostener esto? Sí. Si no es, además, pues, profundamente también vinculada con México. Con México, así estamos, sí. Así, ¿es verdad, Diana? Hola. Sí, estamos nuevamente con Diana Cordón, efectivamente, sí. Sí. Sí. Pero te digo que cuesta escucharte. Ajá, bueno, eso lo vamos a ir modificando. Tú estabas a punto de darnos algunas de las respuestas justamente a estas versiones del terrorismo de Estado mexicano, este narco Estado del que hablabas, las respuestas del pueblo, me imagino. Exacto. Yo la verdad es que creo que fue muy fuerte ver la respuesta que el pueblo mexicano dio frente a esta situación que en verdad conmocionó al mundo entero, el hecho mismo, y ver cómo el pueblo de México se levantó para denunciar todo esto, ¿no es cierto? Y creo que nosotros tenemos todos una responsabilidad de solidarizarnos y de, en verdad, yo creo que la gira de los familiares tiene que ver con buscar en la solidaridad que ya hemos ido expresando los pueblos de Latinoamérica, pero con reforzar esa solidaridad. Reforzar esa solidaridad también significa darle más fuerzas a ellos, porque a veces nos preguntamos cuántos son, digamos, las voces. Vimos que desde que empezó esta situación hace 8 meses, las voces empezaron a sumarse. Primero escuchábamos a los padres, después estamos escuchando a las madres. ¿Eso también es fuerza que se le va dando en este recorrido? Mira, yo creo que es muchísima fuerza. Yo creo que esa es una experiencia que nosotros hemos vivido en carne propia y que la viven hoy también en la Argentina, por ejemplo, los familiares de ONCE. Es decir, a mí me parece que todas las personas que sufren una u otra forma de la represión del Estado y que salen a denunciar eso, a pelear, a exigir que ese Estado responda por las barbaridades que hace, en la medida en que los pueblos vamos, y cada vez somos más los que vamos denunciando, yo creo que esa es la fuerza principal que los realmente los apoya fuertemente. Creo que en eso es una experiencia histórica muy importante que hemos hecho nosotros acá en la Argentina, y me parece que la están haciendo los padres y madres de Ayotzinapa, ¿no? Bien, ayer justamente, estuvieron enredándose, enlazándose también con el parte de pueblos originarios que están allí en el acampe, ¿verdad? Exacto. Vos sabés que yo no pude ir. Hubiera querido realmente estar ahí con ellos, no pude ir, pero me parece que efectivamente sería como un ejemplo de cómo la solidaridad siempre es un acto conjunto. Y no es que uno hace por otros, sino que uno hace con otros. Y a mí me pareció muy importante que se hiciera todo lo que se hizo en el acampe. Claro, sí, sí. Sí, el acampe también, el desde que llegaron, ¿no? Realmente aprendimos de ellos a encontrar otros dolores que tal vez no lo entendíamos en esta magnitud, ¿no? Cuando ellos hablan de los 43 hijos, convierten su voz en 43 padres y madres familiares que están todos en un mismo lugar, como muchas veces lo hemos visto acá, pero... como bien me parecía antes, son las voces que se siguen levantando desde Ayotzinapa. Exactamente, y yo creo que son las voces de los 43, pero creo que son las voces de los miles y miles que en México han caído bajo la tortura y la desaparición y la muerte de este narcoestado. Uh-huh. Es decir, que serían los que simbolizan, los que muestran, los que han quedado más visibilizados, ¿no? Precisamente fueron más visibilizados, me parece a mí, por la respuesta que hubo frente a su desaparición. Claro. Pero creo que la verdad es que la situación de México es aterradora, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y no por algo externo al Estado, sino porque eso ya está enquistado, es el propio Estado el que opera de esa manera. Bueno, Diana, muchísimas gracias, Diana Cordón, por atendernos esta mañana, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, así la opinión de Diana Cordón, y haciendo fundamentalmente hincapié en las respuestas, ¿no? Ante estos dolores y estos sufrimientos como hemos estado escuchando hasta ahora. Hay más de 30.000 desaparecidos desde 2006 hasta este momento en México. Hay 70.000 asesinados también en la misma fecha, desde 2006 hasta el momento, y estos 43 han sido la bisagra, han sido el estar hasta la madre, como lo dicen, han sido lo que ha expuesto también en esta suerte de fractura expuesta del dolor, pero también del coraje, de la rabia, de la bronca, como decimos, más en el Río de la Plata, y organizar esa bronca y exigir vivos los queremos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos llegando a estas dos horas de nuestro Enredando a las Mañanas, como en esta transmisión especial. Y bueno, tenemos del otro lado a Antonella, que queremos saber si ya termina la actividad y ya están saliendo para el obelisco. Hola, chicos, sí, ya estamos descolgando las banderas, cargando a las cosas a la camioneta para irnos para el obelisco, rogando que no se largue a llover. Pero acá con mucha fuerza, con los familiares, las organizaciones, para ir todos juntos para el obelisco. Recordamos que es en el obelisco, de ahí a la Cancillería, ¿no? De ahí a la Cancillería, donde las organizaciones populares que armaron la caravana en Buenos Aires, que son 8, le van a exigir al gobierno nacional que rompa relaciones con el gobierno mexicano y que exija la aparición con vida de los 43. Recordemos también que muy lejos de romper relaciones, profundizaron relaciones México y Argentina luego de lo de Ayotzinapa, así que las organizaciones populares vamos a ir a exigirle a nuestro gobierno nacional que rompa relaciones. ¿Sí hay alguna expectativa de que sean atendidos los familiares allí en Cancillería? No, porque los familiares no quieren dialogar, o sea, la idea no es que ellos dialoguen con funcionarios. De hecho, acá, por ejemplo, en la embajada nos comentaban una persona que conoce a otra persona que labura adentro, que estaban esperando que les pidamos reunión. Ajá. Y no les pedimos nada, en realidad, porque es más un acto de protesta que porque los familiares no se quieren reunir con funcionarios con esta idea de que hay que aniquilar al Estado, ¿no? De que de ahí no va a salir ninguna solución. Claro. Así que no, en principio no se reunirían. Sí, es una movilización para que sí las organizaciones de acá, de Buenos Aires, le exijan al gobierno nacional que rompa relaciones con México. Está bien, perfecto. Bueno, Anto, te agradecemos desde acá el laburo que has hecho allí. Y bueno, en la medida de nuestras posibilidades terminaremos por acá y nos iremos sumando a lo que vaya ocurriendo en esa marcha hasta Cancillería. Buenísimo. Les mando un abrazo enorme, una nueva transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos vemos seguramente en un rato en el Obelisco. Ahí en un rato. Abrazo. Un abrazo. Nosotros nos volvemos un momento más a la carpa Copiguní. Para escuchar el último audio que tenemos de allí a Francisco. Pedirles que se sumen, pedirles que se manifiesten, pedirles que siempre luchen, que siempre exijan, que le pidan a donde sea que se paren, que hablen y digan que en México nos hacen falta 43, que en Argentina nos hacen falta 43. Es eso, señores, es lo que queremos como estudiantes de Ayotzinapa, porque nosotros ya estamos cansados de ver muchísimas muertes. Porque nosotros ya estamos cansados de que aquí somos pocos y allá la mayoría de oficialistas andan marchando. Allá aquellos andan marchando que se creen que el mundo está muy bien, muy tranquilo. Bueno, con bien. Este llamado y con este pedido, ¿no?, que lo han hecho a lo largo de todos estos días en los distintos lugares que fueron de la Argentina y seguramente serán tanto en Uruguay como en Brasil, que son las próximos puntos que van a estar. Nosotros nos quedamos con las actividades que faltan, como bien lo dijo Antonella, ir al obelisco y del obelisco a la Cancillería a reclamar el corte de relación con el gobierno mexicano hasta que no aparezcan los 43 normalistas. Y luego esta tarde-noche, a las 19 en Sociales en Puan, donde harán su última conferencia. En su última conferencia de... En filosofía. En filosofía. Donde harán su última presentación antes de irse mañana hacia Uruguay. Claro, mañana llegan a Uruguay. Ya estuvimos viendo allí, repasando directamente desde Montevideo cuáles van a ser las actividades allá. Nosotros vamos a terminar el programa de hoy. Agradecemos a Blas Martín desde allí la operación hasta este Ana momento. Ana está haciendo parte de la edición para poder subir todo este material que tuvimos en este Enredando las Mañanas especial con esta transmisión sobre esta caravana sudamericana de los 43. Ajá. Saludamos también a las amigas y amigos allí en México que nos han tomado en estas dos radios mexicanas. Estas dos radios. También hay una radio también de Venezuela que nos ha tomado. Ajá. Que bueno, me están mandando justamente ahora que tomaron le llegó la información. Bien. Y pero no me están diciendo exacto el caso, pero bueno están diciendo que están conectados. Y también a Uruguay, ¿no? Exactamente, la corsaria de Uruguay. Y nos vamos a ir con un tema, lo que hemos visto, además de todo lo que hemos presentado hoy, hemos visto cómo se han enredado, cómo se han generado estas redes y se han multiplicado estas redes en estos días. Lo hemos sentido desde los primeros audios en Córdoba, luego en Rosario y acá en Buenos Aires hemos tenido la oportunidad de vivirlo. Cómo se manifiestan estas redes, cómo crecen estas redes, que a eso también vinieron, ¿verdad? Uh-huh. No solamente a hacer a contarnos lo que les pasó, sino a ver cómo nos enredamos para hacer un mundo diferente. Van para Uruguay y nosotros nos pareció que Crece desde el pie sería el tema para decirles hasta mañana con Tonada Cordobesa. Hasta mañana. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.